Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en esta entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos acompañan siempre, que nos dejan sus likes, sus mensajes, pero que sobre todo permiten que esta información llegue a muchísimas más personas. Gracias por acompañarnos. El día de hoy les quiero contar un poquitito con quién vamos a estar. Su nombre es María Teresa Quintana. Para quienes aún no tienen el placer de conocerla, ella nos va a hablar sobre el autoconocimiento como clave de vida con significado. Perdón, autoconocimiento y amor propio en personas paz. Ella es psicóloga para el alma, doula de partos en casa, además. Y también acompaña el corazón de una mamá gestante. Vamos a darle la bienvenida entonces a María Teresa Quintana para que nos acompañe sobre en este camino del conocimiento del amor propio. Vamos a darle la bienvenida a María Teresa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. María Teresa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y me encanta el tema que vamos a estar hablando. Tenemos lo que son personas altamente sensibles. Para quienes no estén familiarizados con el tema, ¿quieres aclarar un poquito de qué se trata para ir en profundidad luego con el tema maravilloso que nos compartes? Sí, claro que sí. Las personas altamente sensibles, muchos de vosotros habéis oído hablar de unas siglas que se llaman, bueno, se dicen PAS, ¿no? Persona altamente sensible. Esto es debido a que una psicóloga estadounidense, la doctora Elaine Aron, pues en su momento, hace ya bastantes años, hizo una investigación, pues dentro de un grupo de personas introvertidas, ella notó que había un número de personas y al final se ha concretado que es un 20% aproximadamente de la población que tiene este rasgo en su personalidad de la alta sensibilidad. Esto es lo que quiere decir, persona altamente sensible es una persona pues con una gran sensibilidad frente a cualquier tipo de estímulos y cualquier tipo de experiencia o de vivencia que pueda tener en la vida. Eso es la persona altamente sensible. Una persona con un sistema nervioso que se desarrolla de una manera un poquito diferente del resto y que, bueno, hasta cada vez hay más estudios, ¿no?, a nivel de psicología de este rasgo, que para mí es un rasgo maravilloso, aunque tiene sus cositas que son un poquito difíciles de llevar, ¿no?, en esta sociedad, pero es un rasgo maravilloso y cada vez se estudia más este rasgo y ya se están haciendo comprobaciones hasta incluso con el tipo de funcionamiento de neuronas en el cerebro y, bueno, cada vez se va sabiendo un poquito más de este tema. María Teresa, qué bonito que cada vez se estudie más y se hable más sobre esto para tener una comprensión de que todos somos seres totalmente individuales, somos distintos y que el conocernos, porque traes lo que es autoconocimiento, un poco la aceptación, también el reconocer que quizás soy diferente o que los demás también son diferentes a mí. Cuéntanos, María Teresa, en este caso, ¿cómo el autoconocimiento y el amor propio nos puede ayudar a empoderar para hacernos dueños de lo que somos? Claro, claro. Ocurre que el rasgo de la alta sensibilidad aquí en la sociedad, ahora, hoy en día, pueden convivir las personas con alta sensibilidad un poquito mejor que hace unos años atrás, ¿no? Unos años atrás era un rasgo totalmente desconocido. Entonces, una persona altamente sensible estaba vista como una persona, pues, muchas veces fuera de lo común, a lo mejor en su comportamiento o en su manera de vivir la vida, ¿no? Era un ser, pues, sumamente raro. Si hoy en día lo es, pues antes, hace unos años todavía más, era más significativo la diferencia con, con las demás personas, y siempre era, estaba visto como una persona pues, que no era capaz de controlar sus emociones. Que, cuéntanos, María Teresa, estábamos hablando que las personas que son altamente sensibles son un poco, son a veces distintas o incomprendidas, y que esto no lo sabe todo el mundo. Claro, claro. Es un poquito como, como estaba escribiendo aquí esta amiga, esta compañera, que siento no recordar muy bien el nombre, pero que decía este tema, ¿no?, de la compasión, ¿no? Decía la paciencia, la compasión, este tipo de virtudes, porque son auténticas virtudes que tanta falta hacen, ¿no?, en el planeta Tierra. Y es lo que sucede, ¿no? Yo creo que las personas con alta sensibilidad son personas con una serie de dones magníficos que traen para aportar al mundo, ¿no? Yo creo que es, todos estos sentidos humanos es lo que realmente hacen falta, ¿no? Yo siempre digo que son como esas pequeñas lucecitas que el universo va poniendo, ¿no?, o va en el planeta Tierra, las va colocando para que hagan su labor y ayuden en lo máximo posible a los demás seres humanos, ¿no? Les den esa manita cuando les hace falta, en el sentido que sea, porque da igual, ¿no? Siempre tiene, la persona con alta sensibilidad tiene miles de expresiones y miles de cosas que hacer, ¿no?, y miles de labores, puede ser de cualquier manera, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una de lo principal, ¿no?, de que uno tiene que entender, que si realmente venimos con esos dones, ¿no?, o esas virtudes, como cada uno lo quiera denominar, o bueno, o yo qué sé, o rasgos, o cada uno como lo quiera llamar, pero tampoco vamos a decir que somos personas súper especiales en nada, porque todos los seres humanos somos todos especiales, que pienso yo, ¿no? Entonces no vamos a decir es que somos especiales en nada, pero es verdad que con esta serie de dones, ¿no?, o esa sensibilidad tan grande, porque como antes os explicaba, hay ya estudios en los cuales ya pues dentro de la psicología y de la psiquiatría se corrobora el que la persona con alta sensibilidad no tiene un sistema nervioso igual y su cerebro no funciona de la misma manera a la hora de gestionar, pues depende de qué tipo de situación, de emoción, pues entonces todo esto complejo en la persona con alta sensibilidad es un poquito diferente. Entonces es verdad que percibe las cosas de otra manera, pero eso también le ayuda precisamente a desarrollar todos esos dones que ha venido a traer aquí al mundo, ¿no? Y que son maravillosos. Y que seguramente, acabas de decir algo, y es que percibe todo de distinta manera, pero también debe tener una resolución distinta para los obstáculos. Es una perspectiva diferente. Sí, totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo pienso que para mí lo principal es la humanidad que comporta cada ser con alta sensibilidad. Tiene un sentido humano muy importante. Viene a que las otras personas desarrollen, ¿no?, las labores de la mejor manera posible y contribuyen mucho a la ayuda del ser humano, a su crecimiento, a todo, a su evolución, de la manera que sea, de la forma que sea. Pero para mí es, pienso, de lo más importante, sea de la forma que sea, que impartiendo un curso, que haciendo la terapia, que desarrollando otro tipo de profesión. Si bien es verdad que desarrollando depende qué tipo de profesión, es como el ser altamente sensible se siente más a gusto, se siente desarrollado, y porque ya por estadística se sabe que es así, ¿no? Y está bien, y se siente bien. Entonces, pues bueno, sí que tiene muchísimas soluciones, son personas muy creativas, son personas con una gran creatividad a la hora de crear, son maravillosos porque parece que saben lo que les gusta o cómo pueden disfrutar de forma armónica todo las demás personas. Es una empatía muy fuerte la que tienen con los otros seres humanos y como que saben un poquito hacerles la vida como más agradable, ¿no?, como mejor, de muchas formas y de muchas maneras. María Teresa, ¿qué podrías compartirnos con respecto a los niños que son personas altamente sensibles como padres? ¿De qué manera podemos apoyarles y acompañarlos con todas estas virtudes que tienen para compartir? Claro, yo pienso que los padres, a la hora de un niño con alta sensibilidad, la infancia es que es muy importante. Precisamente uno de los temas que tocamos, ¿no?, en este tipo de cursos a la hora del crecimiento personal o la autoestima y esto, pues es, y en la persona altamente sensible más todavía, si en todos los seres humanos es muy importante la infancia, es un pilar fundamental, pero en la persona altamente sensible que lo vive todo a grosso modo, pues por supuesto es muchísimo más importante. el tener el apoyo de un padre o de una madre que sepan cómo eres, que te sepan reforzar en esos momentos de debilidad, de miedo, ¿no? De inestabilidad, ¿no? El tener un papá o una mamá que realmente te digan, oye, eres un ser maravilloso, ¿vale? Da igual que a ti los gatitos te den muchísima pena y te hartes de llorar porque hayas visto que un gatito no puede caminar bien y les pilla, porque son niños así, o sea, son niños con esta maravilla de sentirlo todo, ¿no? Maravilla, evidentemente, visto desde un punto de vista, desde el otro punto de vista no es maravilloso, porque el niño lo pasa fatal. Y entonces, claro, ¿y qué pasa? ¿Los padres qué solución les pueden dar, ¿no? Sino decirle, es que has traído este don tan maravilloso de la empatía, ¿no? De tu humanidad, de tu gran corazón, de tu gran alma, ¿no? Lo que hace falta. Pues oye, qué bueno, ¿no? Pero además, orientarlo siempre en esas capacidades, ¿no? De que ellos te dicen, me gustan los animales, me gusta la pintura, me gusta... Oye, piensa que tienes una gran labor por realizar. Porque normalmente el niño altamente sensible o el adolescente de lo que se queja es de que se siente totalmente extraño en este mundo y no encuentra significado a su vida, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, yo veo que todos mis compañeros son felices, juegan en el patio, disfrutan, lo pasan bien y son queridos. Además, son aceptados, ¿no? Se sienten como patitos feos, ¿no? Nos hemos sentido como patitos feos o como ovejitas negras que no sabemos dónde meternos, dónde ubicarnos al lado de los otros, ¿no? Entonces, es un poco que este padre o esta madre, hoy en día ya los profesores, los maestros ya lo están haciendo, afortunadamente, psicólogos, todo, pero el papel del padre y la madre, oye, primero yo estoy aquí, ¿vale? Estoy para ti, te quiero tal y como eres, tal y como eres, tanto si lloras, tanto si no puedes gestionar tus emociones, para eso me tienes a mí, yo soy un pilar fundamental, te quiero, te apoyo, te amo tal y como eres, aceptarlo, la aceptación del ser humano. Pienso yo que en la familia, con los padres, es fundamental, en mi caso lo fue fundamental y pienso que para todos, y eso es muy importante. Y luego el saber orientarlos frente a lo que a ellos les conmueve tanto, no, no verlo como una desgracia tal y como lo está viendo ese niño, sino decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque tú sí tienes soluciones para esto, porque vienes con unos dones maravillosos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Quieres ayudar a los animales? ¿Quieres ayudar a las personas? ¿Vas a crear objetos maravillosos? ¿Vas a cocinar? ¿Qué vas a hacer? Porque aquí hay un portento de persona, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que trae unos dones muy concretos. Entonces, a soltar esa genialidad, ¿no? Porque son pequeños genios. Entonces, ahí... María Teresa, te pregunto lo siguiente. Hay un mensajito por acá que nos dejan en el chat y dicen, ¿cuáles son esos rasgos? Siento que lo soy, pero no estoy muy segura. ¿Podemos darnos cuenta ya grandes y adultos que somos personas altamente sensibles y no haberlo podido entender hasta este momento? Bueno, claro, claro que sí. Eso por supuesto. Vamos, eso por supuesto. Y además yo he conocido personas que han pasado de consultorio en consultorio, de terapeuta en terapeuta y todavía con edades de 40 y 50 años seguían cuestionándose el tema de qué enfermedad, qué patología tengo yo psicológica, por qué no me ayudan las terapias, qué ocurre conmigo, por qué tengo problemas de todo tipo a la hora de las relaciones, porque es verdad, o sea, relaciones por supuesto, relaciones de pareja, por ejemplo, muchísimas personas dicen es que no me ubico. ¿Y cómo te vas a ubicar? O sea, si esa persona no es como tú en vibración, si no es como tú en sentimientos, ¿cómo te vas a ubicar? Pero claro, si intentas adaptarte a lo normal, ¿no? Pues para ser, cuando no lo conoces, este rasgo, tú intentas siempre formar parte del resto de personas, pues porque todos necesitamos una aprobación y necesitamos un estar bien con los demás seres, ¿no? A nivel social. Entonces tú intentas siempre pues estar. Pero claro, llega un momento en el que tú ves que eso es imposible. Es imposible. Cuando la persona sabe finalmente que tiene este rasgo, la persona descansa. Y a ver, se puede saber, hay test para saberlo. Un psicólogo enseguida rápidamente te lo va a diagnosticar. Otra persona que ya sepa que es altamente sensible, si te ve y te conoce también, va a saber que tú tienes esta alta sensibilidad. Pero bueno, yo creo que una de las maneras de saberlo es cuando todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con la violencia, con el sufrimiento, todo a ti te altera de esa manera, cualquier tipo de estímulo. Piensa que la persona altamente sensible, todo lo que es externo a ella, todo lo externo, lo percibe multiplicado no por 100, sino por 1000. O sea, es todo es muy grande. De hecho, a nivel de psicología, yo estoy estudiando psicología, a nivel de psicología hay un trastorno que es parecido, no es este rasgo, es un tanto parecido. Y de hecho es un trastorno pues que se tiene que tratar y se tiene, pero no es esto, ¿eh? Esto no es un trastorno, esto es un rasgo de la personalidad. Pero es verdad que tienes que conocerte, conocer un poquito en qué consiste la vida, por qué estás en este mundo, a qué has venido aquí, qué tiene, no sé, a dar un poquito de alivio también al alma, ¿no? Conociéndote y sabiendo un poco, ¿no? Gestionar todo esto, también saber por qué las otras personas a veces, ¿no? Están pues su comportamiento, por qué tú a veces reaccionas de una cierta manera, no te das cuenta y las otras personas a veces se sienten también. Todo esto es bueno de saberlo. Pero el saber que eres altamente sensible es simplemente porque todo lo vives multiplicado muchísimo, muy multiplicado. Son personas que normalmente padecemos desde bien chicos de estados de ansiedad, ya en la adolescencia con estados depresivos y cosas hasta más importantes, ¿vale? Trastornos verdaderamente importantes, adicciones, conductas compulsivas y obsesivas. Hay muchas cosas que definen este rasgo, ¿vale? Y que la persona lo puede ver perfectamente. Y, por supuesto, luego, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, como te digo, al nivel que sea, o el hecho de ver una noticia violenta, muchos de nosotros hace muchísimo tiempo que las noticias no las vemos directamente, a lo mejor, de la televisión o de la radio, sino que preferimos tomarlas de otro modo para que no nos afecte de esa manera. Y depende qué tipo de película y depende qué tipo de imágenes, no, ya procuras lugares donde hay muchísima gente, muchas multitudes. Es una persona que necesita unos cuidados y se tiene que conocer, y para estar bien tiene que procurarse por ella misma el estar lo mejor posible. Aunque eso, a vista de otros, sean actos egoístas, porque ese es el gran problema también. Que la persona con alta sensibilidad muchas veces no quiere acudir, no le apetece, se siente mal, a veces se satura, se bloquea. También hay muchas cosas que la gente del entorno a lo mejor no lo entiende. ¿Eh? O que no puedan estar a lo mejor en una relación y tengan que dejar esa relación y muchas cosas que solamente ellos saben el porqué. Y bueno, tendrían que actuar en consecuencia, aunque esto a vista de otros sea un acto un poco egoísta, pero al final hace falta, claro. María Teresa, fíjate que lo que acabas de decir, hay que conocerse, también es entender entonces en dónde estoy cómoda y cuáles son mis límites, ¿no? Pero ¿cómo le podemos explicar esto, por ejemplo, a un niño o a un adolescente? Claro, bueno, pues es que es entender un poquito esto, ¿no? O sea, yo creo que los padres, cuando ya saben, y ya te digo, y gracias a Dios que hoy en día esto ya está muy bien entendido, ¿no? Y sobre todo hasta también por parte de profesores, está muy, muy respetado. A mí, de hecho, la primera persona que me dijo que yo era altamente sensible fue un profesor de matemáticas cuando yo tenía 15 años. Fue la primera persona que se dio cuenta, porque claro, en esta edad, la persona altamente sensible en esta edad es muy vulnerable a cualquier tipo de emoción, ¿no? Y entonces, pues, él detectó que a mí me ocurría algo y me dijo, es que tú eres una persona muy... Entonces, no se decía altamente sensible, dijo hipersensible. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esto, pues, ya se dan cuenta ellos, ¿no? Y entonces, pues, ya te empiezan a aconsejar qué es lo mejor para ti. Esto ya lo hacen desde las escuelas, desde los institutos, también lo hacen ya desde las consultas médicas, los terapeutas, y los padres también están ya cada vez más informados. También hacen este tipo de talleres y cursos para ellos estar también un poquito más preparados y porque ellos también lo necesitan, ¿vale? Y entonces, pues, a partir de ahí, dicen, bueno, ¿qué es lo que mi hijo necesita o el adolescente que me está pidiendo? ¿Se quiere recluir? ¿Quiere no salir con los amigos? ¿No le apetece? ¿No quiere contribuir? Depende que no pasa nada. Hay que intentar que esté, pues, lo mejor posible y entender esa rareza, ¿no? Que es rareza para la sociedad. Pues no existe tal rareza, sino que es una peculiaridad que yo lo voy a apoyar y siendo bueno para él y para los demás, el caso es que esa persona se encuentre equilibrada, ese niño o ese adolescente esté equilibrado y a gusto, ¿no? Sí que va a ser muy diferente de todos los demás, sí que va a ser así. Porque normalmente ni deportes violentos, o sea, son niños muy especiales en este sentido, ¿eh? Y luego después no todas las personas altamente sensibles son introvertidas o son personas miedosas porque claro, el miedo puede ser, no quiere decir que esa persona no sea fuerte interiormente, sino que ese miedo y ese temor es por esa alta sensibilidad que todo lo vive en su imaginación muy grande. Entonces también hay que entenderlo, ¿no? Que ahí hay un temor ahí que a veces no es auténtico, pero bueno, pues todo eso es lo que hay que entender, ¿no? Pero hay que procurar pues que estén, y luego después está la persona altamente sensible, que es muy extrovertida, muy dinámica, muy vital, y hay varios tipos, no todos se comportan de la misma manera, pero interiormente sí tienen la misma sensibilidad. Y cualquier cosita te afecta, cualquier cosa te hace llorar, y bueno, no sé. Eso es un rasgo muy bonito, para mí muy bonito, porque creo que hace mucha falta en los momentos peores en la vida de las personas, ¿no? Que es cuando está sufriendo. Entonces la persona con alta sensibilidad, se dedique a lo que se dedique, siempre va a ser de un gran apoyo para los demás, por ese poder de empatía, que también hay que saberlo controlar, ¿eh? Porque el poder de empatía, si no lo sabes controlar, te puede llevar la desgracia en muchísimos sentidos en la vida. Hasta arruinarte financieramente, hasta destrozarte el corazón y que llegue un momento que tengas una patología importante, a nivel de, incluso a nivel emocional, si no sabes un poquito cómo equilibrar esas emociones o esa empatía, puede llevarte a enfermedades físicas importantes. Porque hoy en día ya se sabe que el ser humano somatiza. Eso lo hablan médicos, científicos y todo el mundo, y la psicología, y todo el mundo sabe que eso es así. Entonces hay que tener un poquito de control con este tipo también de emociones, ¿no? Y de comportamiento también. Claro. María Teresa, nos comentaste que la primera vez escuchaste de las personas altamente sensibles, eras una niña, eras una adolescente. ¿Cómo fue para ti en ese momento? Quizás algunas cosas tuvieron sentido, o fue quizá más adelante, después de haber estado tan involucrada en el medio, que ya todo quizá para ti resuene y te haga sentir que estás aquí para compartirlo también con otras personas que estén pasando por esto mismo. Yo, esto que estoy hablando fue hace muchos años, yo ya tengo una edad. Entonces, fue hace muchos años, hace más de 40 años, y entonces lo que sucede es que entonces no había comprensión de este rasgo. Sinceramente, fue así. A mí no me ayudó absolutamente en nada, ni siquiera a nivel personal, a pesar de que yo apreciaba a mi maestro y sabía que lo que me estaba diciendo, y me sentí muy comprendida. Es lo que estamos hablando. Este maestro también era altamente sensible. Por eso lo sabía, por eso lo supo. Por eso me supo ver a mí, y nunca lo olvidaré, él tiene un cariño entrañable. Claro, yo a todas las personas que están ahí en su momento no lo puedo olvidar, esto nos pasa a todos también, los que tenemos esta sensibilidad. No nos olvidamos nunca de la persona que ha estado ahí, porque somos así, maravillosamente, ¿no? Y además tenemos, es verdad, tenemos esa memoria ahí de elefante, como digo yo, ¿no? Pero es verdad, este maestro, pues sí, lo supo porque él lo era. Él era una persona que tartamudeaba un poco, muy inteligente, un profesor de matemáticas, bueno, una persona, pero precisamente de ciencia, pero bueno, no tiene nada que ver, era un ser altamente sensible, y lo notó en mí. Entonces, él creyó, claro, que me podía ayudar a mí, hasta incluso pues hablando con mi familia, pero claro, ¿qué pasa? Mi familia era absolutamente desconocida en estos temas, en ninguno de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, dijeron sí, y ya, ¿no? Y a mí, y yo igual, dije, ah, bueno, soy muy sensible, bueno, vale, pero ya está. No se sabía más nada, no había nada que pudieras hacer, o en mi caso no hubo unas directrices o personas que a lo mejor me orientaran y me dijeran, pues a ver, no, la verdad es que yo esto vino más tarde, yo ya había vivido, ya había sido incluso madre, cuando yo empecé un poquito ya a entrar en el tipo de terapias alternativas, ¿no? Cuando entras ahí y empiezas a escuchar la palabra energía, aunque de esto haga más de 30 años, ¿vale? Y escuchas la palabra energía, empiezas ya a relacionar un poquito todo lo que te está ocurriendo, ¿no? Y a encontrar un poco de sentido a la vida. Y dices, bueno, es que será verdad que soy algo más que un cuerpo físico. Entonces, esto ya empieza a tener, ¿y de dónde viene esta energía? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y es verdad lo que me están diciendo de que yo sirvo para hacer masajes y puedo aliviar el dolor? Pues yo así me siento bien, ¿no? Y si me voy a trabajar a un hospital y ayudo a la gente, también me siento más como más reforzada conmigo misma. Me quiero más. Empiezas a encontrar como una especie de motivo, ¿no? Una especie de satisfacción personal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. para mí, a partir de ahí fue cuando realmente empecé. Pero claro, también era un poco tarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque ya yo ya había vivido desde muy jovencita una adolescencia muy acelerada y entonces después ya me llevó pues, a una enfermedad. Ya mi cuerpo somatizó todas las vivencias, digamos, que yo había tenido. Esas emociones tan fuertes, yo no las sabía gestionar y tuve una enfermedad y ahí pues yo aproveché para seguirme formando e ir buscando, porque la persona altamente sensible es un gran buscador, ¿eh? Para mí sí, es un gran buscador, no se conforma. Hace poco en mi página web puse un post, ¿no? De estos, en el blog, escribí un poco y lo decía, ¿no? Es que somos tan curiosos, ¿eh? Y sobre todo de nosotros mismos. No nos interesa, la vida de la gente no. Esto de ir metiendo la nariz en la... Es para nosotros una pérdida de tiempo. Eso por estadística, de verdad, ¿eh? Es una pérdida de tiempo porque tenemos tanto que hacer. O sea, somos personas muy ocupadas con nosotros mismos y con todo lo que queremos hacer. Entonces, la vida de los demás, si es para ayudarlos, vale. Pero por entretenernos, no, como que no nos va mucho, ¿no? María Teresa, ¿creerías que el que tú estés compartiéndolo con otras personas y siendo quizá la guía o apoyo que no pudiste tener tú cuando recién empezaste a descubrirte, sea parte y forme parte de tu misión de vida? Claro, yo en un principio, claro, como yo también, no te creas, porque yo es que este rasgo lo tengo muy estudiado, pero por eso, porque me gusta explicar desde mi propia vivencia, ¿no? A veces algunas personas en los comentarios han dicho, pues es que yo creo que a lo mejor María Teresa no está equivocada. Bueno, yo explico desde mi propia experiencia, pero curiosamente coincidimos muchísimas personas con esta experiencia, ¿no? Y ocurre eso, que tú en un principio primero quieres probar las cosas para ti. O sea, no. Yo creo que las personas con alta sensibilidad no están en los gurús. Esto también lo hemos hablado, ¿eh? Con algunos países, con algunos sitios donde se lleva mucho esto de los gurús, ¿no? Y entonces dice, la persona no va de gurú, no va de maestro, no va de guía. Su empatía, su manera de, ¿cómo te digo?, de empatizar y de ayudar a las demás personas o de querer en un momento dado ayudarles con lo que les ha servido, no lo hacen para enaltecerse. Yo creo que la persona con alta sensibilidad es una persona que primero ella quiere estar bien ella y con lo que a ella le ha ayudado poderlo compartir con las otras personas. Pero en este mundo superficial o de el tipo de sociedad de que el que más tiene, el que más gana, el fulanito, ¿no? El gurú, el gran maestro, no es algo que vaya con las personas con alta sensibilidad. No. Al contrario, ¿eh? Yo creo que pueden ahí perder mucho, pero no perder, en el sentido de que son personas, somos desprendidos. No vamos con este tipo de interés, ¿no? Decimos, bueno, oye, sí quiero, claro, necesito vivir, también por eso va bien también tener este poquito de autoestima y amor propio, ¿no? Porque en un momento dado, yo conozco muchas personas que me han escrito diciendo que le habían perdido todo. Propiedades, dinero, todo. Claro, es muy peligroso esto. Claro, es muy peligroso. Se te puede ir la salud, ¿eh? Ya no solamente los recursos económicos, ¿no? Muchas cosas. Entonces, va bien también eso, hacer ese trabajo, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Pero la autoestima sobre todo porque siempre las demás personas te ven defectos, faltas, y siempre como una persona débil, miedosa, o que no ha sido capaz, ¿eh? No, pues no es eso. María Teresa, estoy súper agradecida de que estés compartiendo toda esta información tan valiosa con toda la comunidad de Mindalia. Antes de pasar con las preguntitas del chat, que les recuerdo, como siempre, ya está disponible, quiero que nos cuentes, porque lo mencionaste hace un ratito, la formación, el taller. Quiero que nos cuentes un poquitito sobre esto. Sí, he estado muchos años queriendo... Tenía esa idea en la cabeza. Yo hace ya más de 30 años, pues, aparte de mi trabajo en los hospitales y los centros de salud, siempre me he dedicado a las terapias alternativas. Empecé a formarme, pero para mí. O sea, yo el tema mío era que había estado enferma y yo quería saber. Y cada vez he querido saber más de lo que a mí me inquieta, ¿no? Entonces, ha sido primero por mí. A partir de que yo ya, pues, encontré un poquito más de explicación y a partir de ahí decidí empezar, y hace mucho tiempo que estoy ya impartiendo cursos, talleres, conferencias, pero yo ahora, hace mucho tiempo, quería hacer una especie como de curso completo, ¿no? Pues son tres niveles, pero en esos tres niveles son poquitas clases, pero explicando un poquito, pues, quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿no? Y por eso creía que la persona altamente sensible era muy necesario saber esto, ¿no? Porque creo que nos puede ayudar muchísimo, pero todo el mundo en general, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿En qué consiste la vida? ¿No? ¿Por qué somos como somos? Trabajar esas heridas de infancia, ¿no? Ir a la infancia y saber, para nosotros y para los demás, saber identificar dónde está el dolor, ¿no? ¿Dónde le puede doler a una persona porque ha tenido una determinada vivencia u otra? Poder trabajarte esas heridas, ¿no? Y luego después, pues bueno, ¿cómo puedo ser feliz yo conmigo misma, como yo soy, ¿no? Con lo que yo tengo, como yo soy, ¿cómo puedo ser feliz en este lugar donde me ha tocado vivir, ¿no? Donde, y este tipo de asuntos yo creo que es muy importante. Encontrar la felicidad de la manera que sea, ¿no? Si necesitamos, no sé, vivir de una determinada manera, poder hacerlo, pero creer que realmente lo merecemos, ¿no? Que bueno, yo ayudo a las demás personas y llevo a cabo lo que tenga que hacer en el mundo, pero yo también quiero ser feliz. Yo merezco tener ese sentimiento de merecimiento, de que también merezco tener felicidad, ser feliz, estar bien, ¿no? Entonces, pues este curso está hecho por mí con mucho cariño, lo voy a impartir en directo una vez a la semana, un par de horas, pero también va a quedar grabado en mi página web por clases y por temas, y quien quiera, pues claro, en un precio pues muy asequible, pero bueno, que va a estar ahí esa información, que yo tengo muchas ganas de compartirla, es verdad, que lo he hecho con mucho cariño. Sí. Gracias, María Teresa. Les recuerdo a todos los que están acá que en la descripción del video van a encontrar todos los enlaces de contacto de María Teresa para que ustedes también puedan participar de este taller, aprender y crearse todo o terminar de armar este mundo maravilloso. Vamos a ir con una preguntita por acá en el chat que nos deja María Alejandra desde Colombia y nos dice, ¿cómo manejar las situaciones o entornos que pueden resultar abrumadores para un niño altamente sensible? Bueno, pues protegiéndolo. Es que no hay otra. O sea, no hay otra. No puedes, o sea, por más que tú quieras que el niño se adapte, hay, sí que es verdad que hay técnicas para la ansiedad infantil, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay técnicas para la ansiedad y en eso se le puede ayudar al niño, ¿no? Y también procurando que esté en un lugar lo más apacible posible, ¿no? Pues, por ejemplo, lugares en la naturaleza, lugares donde esté más tranquilo, no tenga estímulos muy fuertes, porque hasta incluso todo, ¿eh? Hasta los olores, hasta los ruidos, los sonidos, las personas de alrededor que sean como muy violenta o demasiado extrovertida, muy gritosa, todos esos ambientes al niño le va a perjudicar muchísimo, le va a perjudicar todo ese tipo de estrés, ¿no? Pero ya cuando eres chico, pues lo más, la protección, yo creo que es muy importante la protección. Tener, por eso decía antes lo de los padres, ¿no? Tener un refuerzo por parte de esos hermanos o esos padres que saben cómo es ese niño. Entonces, siempre, pues oye, yo estoy aquí, ¿qué necesitas? Dímelo. Si no te encuentras bien, nos podemos marchar y a las otras personas lo tienen que entender porque realmente se sufre y se pasa muy mal. Pero no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar la sociedad. Entonces, quizá este tipo de contenido que queremos compartir también es para que los padres entiendan un poco en qué consiste la función de nuestra aquí en la vida y cómo nos podemos adaptar a esta sociedad, cómo podemos llevarlo. Porque yo tengo que salir cada día a trabajar, ¿no? Ser un ermitaño es muy difícil. Y a lo mejor no es ni a lo que uno ha venido aquí, ¿no? Pero bueno, pero hacerlo es difícil. Entonces, si yo tengo que salir cada día de mi casa, como ese niño, tiene que ir cada día al colegio, tiene que ir... Y ya te digo, y gracias a Dios que hoy día la educación está súper volcada en todos estos temas, de todo tipo, ¿eh? A la hora de introducir todas las peculiaridades de todos los niños, hoy en día están muy bien trabajadas. Yo las pasé francamente mal en el colegio, ¿eh? Francamente mal. Porque, claro... muy rara, como la mayoría de personas de mi edad altamente sensibles, ¿no? Muy rara, entonces muy rechazada por todo, hasta incluso por los mismos maestros y profesores. Es decir, no, menos a aquel bendito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que solamente protegiéndolo, entendiéndolo y bueno, ya está, y hablando con profesores, maestros y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ocurre esto, pues que el niño esté lo más tranquilo posible. Hoy en día hay muchos niños que no salen al recreo, se quedan en las clases, los maestros o los profesores les ponen sus deberes, sus cosas, los niños están allí, su ejercicio, y están a gusto, o no hacen nada y desayunan tranquilamente solos. Ya no están obligados a compartir recreos ni a hacer cosas que todos los demás también tengan que hacer, o hasta incluso deportes, ¿eh? No. Gracias, María Teresa, por responder esta pregunta. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Laura Martínez y nos dice, ¿cómo controlarlo o mejorarnos? Controlarnos, a ver, el otro día lo hablábamos, ¿no?, con una persona que pedía también la opinión y decía que si los medicamentos eran eficaces, ¿no? A ver, yo desde el punto de vista, y porque estoy estudiando también esto de psicología, verdaderamente hay medicamentos muy beneficiosos para el sistema nervioso en el tema del cerebro, pues a la hora de las depresiones o la ansiedad. La persona que ya se desborda, hay que procurar el máximo posible, por la gran sensibilidad, que sean técnicas o sean alimentación o sean tratamientos lo más naturales posible. Es muy beneficioso el contacto con la naturaleza, tanto con el mar como la montaña, cualquier tipo de naturaleza. Eso es muy, muy beneficioso. Pero es verdad que cuando ya llega un momento en que se desborda, en que esto se desborda y perjudica seriamente a las personas y a las personas que lo rodean, pues a veces tienen que tirar de medicación, ¿no? A veces tienen que ir y se les receta por unos ansiolíticos, unos antidepresivos y bueno, ¿eh? Pero claro, ya quererlo resolver de otra manera a este amigo, a este compañero, le puedo decir que lo va a tener toda la vida, no se le va a quitar, es maravilloso, intenta sacar todo lo positivo e intenta desde las técnicas que hay muchísimas, cada vez más, a nivel de naturaleza, a nivel de terapias naturales, plantas medicinales, intenta como sea poder controlar pues ese agobio, esa irritabilidad y sobre todo queriéndote muchísimo. Porque ¿sabes qué ocurre? Que nosotros a veces nos forzamos para por los demás a ir a lugares de trabajo, a realizar unas funciones que a nosotros nos perjudican. Entiéndeme, nuestro poder de empatía es tan grande que si tú sabes que a tu familia tú los vas a beneficiar trabajando 8 horas más, te vas a quedar con un trabajo estresante trabajando 8 horas más. Pero no es eso lo que a ti te conviene, ni a tu familia tampoco. No sé cómo explicarme para que todo el mundo me entienda, porque todos necesitamos vivir y necesitamos el dinero, ¿no? Pero es una manera de decir que nos tenemos que volver un poquito egoístas, un poquito solo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿yo qué es lo que necesito? ¿Yo me tengo que ir un día sola a desconectar a la naturaleza? Pues me voy y todo el mundo lo tiene que entender, si verdaderamente me aprecian, ¿no? Yo necesito esto, ¿eh? Es decir, yo necesito esto. Lo vais a entender porque si no, me lo voy a dar igual. O sea, y no voy a trabajar en depende de qué trabajo ni tantas horas. Hay muchas cosas para poder hacer. Entonces, María, no se va a solucionar, ¿eh? Eso está claro. María, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte el día de hoy. Gracias por compartir nada más, no solamente este tema maravilloso, sino desde tu experiencia. Y la importancia de abrazarnos a esto. Así que les recuerdo que todas las personas que quieran contactar con María Teresa, aquí debajo en la descripción del video, van a tener los enlaces de contacto en donde van a conseguir su cuenta de Instagram, su página web, todo para que se puedan comunicar. María Teresa, te invito entonces a que te despidas de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues yo solamente puedo decir que la primera conferencia que yo di en Mindalia fue con Mindalia en el año 2017, una conferencia que no sé si está feo o bonito decirlo, pero tampoco hay que ocultar que la vieron más de 1 millón de personas. Creo que imaginaros que no estamos solos, esto no hace falta que os lo diga, ¿eh? No estamos solos, somos más de 1 millón, al menos sabemos que más de 1 millón de personas con alta sensibilidad en el mundo, o sea que tienen que haber seguro, ¿eh?, muchísimos más. Entonces, entre nosotros nos podemos apoyar, nos podemos entender, nos sentimos comprendidos y eso es maravilloso, aunque encuentres solamente una persona en tu vida, pero eso es maravilloso. Dar las gracias a Mindalia porque entonces me dio la oportunidad, porque siempre he podido ser yo misma, siempre me habéis respetado en todo y eso una persona con esta sensibilidad lo agradece desde el alma. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, a los compañeros, a las personas que están escribiendo y a ti, Fairuz, por tu paciencia y tu simpatía y muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa. Gracias, María Teresa, a ti igualmente y gracias a todos. Un abrazo grande y hasta una próxima oportunidad. Muchos besos.